Ràdio La Minga. Segundo bloque aquí en la comunitaria de Villa Jardino, en la 94.7 de Radio La Minga. Nos visita el presidente de la cooperativa, Guille Palma. Guille, acércate bien. Espera que te... Ahí está. Para que te escuche bien la gente. Bueno, Guille, bienvenido a la radio. Bueno, gracias, Ale. A disposición. Saludo a todos. Bueno, te convoqué, Guille, porque obviamente se multiplican las preguntas. Siempre que entramos en esta variante de no saber a dónde estamos parados económicamente y socialmente, la gente empieza a hacerse preguntas y en vez de ir a hacerlas personalmente por ahí al lugar donde tienen las respuestas, pidiendo una audiencia los días que vos estás o el consejo de la cooperativa, me paran a mí en la calle, me mandan mensajes. Entonces el otro día cuando te vi dije, bueno, ya que la gente no se moviliza demasiado, vamos a movilizarnos nosotros. Y para eso te trajimos aquí a la radio, para contar, bueno, novedades de la cooperativa, porque sé que las hay. Y me gustaría empezar por ahí, porque todo lo otro tiene que ver con un tema económico, pero la cooperativa tiene que subsistir, tiene que modernizarse, tiene que estar ayornada. Y Juan Manuel Zuriaga me contó que ustedes habían pedido una audiencia con el gobierno de Córdoba y que fueron recibidos por el gobierno. Sí, así es, Ale. Fuimos a la Secretaría de Mutuales y Cooperativas, que depende de la provincia de Córdoba. Nos atendió muy bien y muy amablemente el contador Domingo Benzo. Así que bueno, tuvimos una larga charla, le presentamos algunas ideas y proyectos que tenemos para la cooperativa. Tenemos una dificultad, como hablabas, del tema económico. Entonces, una de las intenciones era ir a ver qué posibilidades tiene la provincia de acompañar a la cooperativa en algunas gestiones. Por ejemplo, hoy tenemos un servicio de instalación un poco elevado. Lamentablemente no podemos hacer frente a la gratuidad de esa instalación. Así que fuimos a hablar con ellos, nos dieron una posibilidad, no cercana, pero posible. Tiene un inconveniente todavía la secretaría, es que no tienen presupuesto, porque se armó después del presupuesto que se armó el año pasado, así que están fuera de presupuesto. Pero bueno, están gestionando con otros sectores de la provincia a ver cómo pueden manejar algún presupuesto para tratar de trabajar y acompañar a las cooperativas. Guille, Córdoba tiene una cantidad de cooperativas que supera la media del país. Yo sé porque varias cooperativistas o varias personas que integran cooperativas me comentaron que la idea del gobierno provincial y también de alguien del gobierno nacional era agregar prestaciones a la cooperativa, incitar, si es la palabra, o recomendar a las cooperativas que agreguen prestaciones. Obviamente algo que no es fácil, porque las cooperativas tienen para brindar algún servicio o la venta de algún producto, pero agregar en este momento donde las economías son muy frágiles es muy difícil. Sí, una de las intenciones del gobierno provincial es que las cooperativas lleguen con la última milla a los hogares, ¿no? En cuanto a fibra óptica, en este caso nosotros lo estamos haciendo, pero también esa última milla en cuanto a gas y en cuanto a agua. Entonces, muy claro nos dijo el contador Benzo, es que la intención de que es que las cooperativas y las municipalidades trabajen en conjunto. Y la intención final es, la cooperativa pone su capacidad técnica, sus conocimientos, la municipalidad los espacios o físicos, como ser terrenos, porque también otra de las intenciones es la construcción de viviendas. Y la provincia aporta el dinero. Es un poco la conjunción que quiere hacer el gobierno provincial con las cooperativas. Depende de los sectores, ¿no? Nos aclaró que están como postergadas la zona norte de la provincia. Uh-huh. Y más están más allegados a la zona sur, es más industrial que nosotros, nosotros somos más turísticos muchas veces, entonces por eso posiblemente sea esta cuestión. Pero bueno, la posibilidad está. Por suerte tenemos un buen diálogo con el gobierno municipal, así que eso hace también más factible alguna de estas ideas que tiene el gobierno provincial. Bueno, hay muchos casos de cooperativas que se llevan bien con el municipio porque a veces están alineadas políticamente. El caso opuesto es el de la COPI de Carlos Paz. Estos últimos años ha perdido prestaciones porque la municipalidad ha optado por extraérselas y manejarlas ellos. Pero bueno, nosotros acá sabemos que esto es un pueblo chico donde la cooperativa es fundamental, no solamente para el vecino, sino también para la municipalidad, por las prestaciones que la cooperativa le brinda: telefonía, internet, también a los bomberos voluntarios, a las escuelas. Y bueno, ahora se da también que las personas que están en los frentes, ya sea en la municipalidad, en el ejecutivo, en el legislativo con el Consejo Deliberante y en la cooperativa, tienden a llevarse más correctamente que por ahí con otras gestiones. Por ahí, cuando estaba Ferreira, cuando estaba el antiguo director o presidente de la cooperativa, por ahí había más chispazos. Pero bueno, ahora ustedes tienen en sus manos el poder ponerse de acuerdo a través de las leyes, dentro del poder legislativo del Consejo Deliberante. Está una persona que es muy allegada a vos, que es tu mujer, tu esposa. Está el doctor Soria como intendente del pueblo, que vos tenés una muy buena relación. Y bueno, estás vos dentro de la cooperativa. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora de poder llevar adelante charlas como para poder mejorar tanto las prestaciones como que el vecino entienda que la cooperativa está haciendo mejorías? Mira, es cierto esto de que tenemos buena relación personal en este caso con el intendente, pero también nos hemos dado cuenta, las dos instituciones, tanto la cooperativa como la municipalidad, que nos necesitamos de alguna manera. Somos entidades importantes en el pueblo, principalmente la municipalidad, y que debemos trabajar en conjunto. O sea, porque acá está prima el bienestar de la comunidad. Si podemos trabajar en conjunto para abaratar costos, para mejorar el servicio, para eliminar a veces estas cuestiones políticas que hay, por ejemplo, de cobrar una factura de agua, que muchas veces es complicado para el ejecutivo, también puede estar la cooperativa. Entonces vamos entendiendo que hay una posibilidad de diálogo, de poder estar cerca, sin interferir políticamente uno con otro. Ni hablo de política partidaria, ¿no? Porque la política la estamos haciendo permanentemente todos. Entonces, creo que ahí hemos madurado, tal vez sería la palabra correcta, que las instituciones están para juntarse y beneficiar a la comunidad. Guille, todos sabemos que el arribo a través, no sé si fue turbio, no sé cómo fue porque nunca lo investigué a fondo, de personal a través de fibra óptica al pueblo, a través de un convenio con el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, le abrieron las puertas a que ustedes tengan la competencia, por ahí no tan leal, porque es un multimedio muy grande, de personal al pueblo. En ese momento, también todos sabemos que hubo un boicot de los prestadores de internet para que ustedes tengan un servicio que era interrumpido, con microcortes, con cortes, con aumentos. Bueno, eso hizo que se cambien los prestadores hace un tiempo para poder mejorar. Obviamente todo esto tiene un precio en dólares. César Gómez en su momento nos contaba también el expresidente de la cooperativa, Néstor Olivera. Esto fue creciendo y también ustedes tienen que hacer frente a pagar esos aranceles tan altos. Obviamente, esto tiene que ir reflejado en la factura de las personas que pagan el servicio, que son los socios de la cooperativa o los clientes de la cooperativa. La gente se está quejando por estos altos costos, sabiendo que me parece que los otros prestadores también están con unos precios muy altos. Sí, hay varias cuestiones ha tocado. El tema de la llegada de Telecom fue un perjuicio para la cooperativa en forma directa, ¿no? creo que se malentendió, me parece, de parte de las autoridades anteriores, esto de la competencia. Porque no iba a haber competencia, sinceramente, no la hay hasta el día de hoy. Nosotros estamos tratando de sostener la cooperativa. No podemos competir con Telecom, estamos manejando mejor los números, hemos optimizado algunos recursos, estamos sin hacer obras, justamente por esta cuestión. O sea, se malinterpretó esto de competir, no tenemos posibilidad de competir. No. Entonces, se trajo un servicio que si no seguimos trabajando para mejorar, nos va a terminar ganando la pulseada. Y eso está en relación con el tema este que planteabas de que la gente se queja. Y también dudaste en decir asociado y cliente. Hoy tenemos cliente, no tenemos asociado. Uh-huh. Este es una dificultad que tenemos. La gente que ha venido de otros lados, sobre todo, que no tiene el arraigo de haber crecido conjuntamente con la cooperativa, tiene esta visión, ¿no? Que somos prestadores, una empresa prestadora, que lo somos realmente, pero que tenemos esta posibilidad de llegar y el hablar del tú a tú, como se dice en la calle, pero la gente no lo ve de esa forma y exige como si trabajáramos con otras empresas de otro rango societario y otro rango económico. Así que bueno, esa es otra cuestión que nos queda pendiente como cooperativa, de que se entienda que nuestra misión es tratar de llegar a lugares que no hay internet, en lugares que hay, pero la competencia en esos lugares se hace difícil. Con respecto a la economía, es una complicación. Todo esto desde diciembre pasó de tener una economía donde para nosotros el 80% de nuestros insumos son en dólares, nuestros costos son en dólares, pasamos de tener un dólar de 350, para poner un número, a 860 hoy. O sea que directamente todo lo que teníamos en un precio se multiplicó por 3. Eso no pudimos trasladarlo en forma directa al asociado, a la factura específicamente. Así que lo fuimos haciendo paulatinamente. Hoy estamos tratando de sostenernos de acuerdo a esto de la inflación que se está presentando. En febrero fue del 20 y pico, marzo fue del 13, y estamos tratando de ajustar más o menos para tratar de llevar un aumento razonable a las facturas, al bolsillo del asociado, pero también tratando de sostener la economía de la cooperativa. Guille, hablábamos antes de empezar por el tema de las personas que están en vulnerabilidad. O sea, tenemos jubilados, pensionados, cobradores de aguache, desocupados, porque bueno, esto hace que también todos, de alguna forma u otra, terminemos empobreciendo nuestra economía. ¿Ustedes cómo manejan el tema de poder llevar adelante un descuento a un pensionado, un descuento a un jubilado, un descuento a un prestador de AUH o de un plan social, por ejemplo, potenciar trabajo, que demuestran a través de su ingreso a ustedes que están cobrando poco? ¿Ustedes tienen alguna regalía, alguna forma de poder hacer un descuento con esa gente? Sí, tenemos un plan específicamente para estas contingencias o situaciones personales, ¿no? Hacemos un pequeño control de la economía de ese hogar y a partir de allí tenemos un plan específico para esto, con buena cantidad de megas y a buen precio. ¿Y esto cómo se logra? ¿Hay que presentarse en la cooperativa, traer el recibo de sueldo o la prestación que están cobrando? Sí, hay que llegarse a la cooperativa, presentar o hacerse presente y plantear esta situación, y ahí las chicas le empiezan a pedir todos los requisitos que solicitamos para que puedan cumplimentarlos y pasar a este nuevo servicio. Bueno, esa es una de las consultas. La otra es, bueno, la ya caduca línea de teléfono a través de cable de cobre, el número común. Sabemos que el cobre está en precio en dólares, lo maneja la economía inglesa, es imposible ya comprar cable de cobre, no hay tampoco fábricas que hagan el cable par de cobre para poder hacerlo, y ustedes, debido a toda la cantidad de robos que vienen desde hace años, están con un servicio cada vez más reducido. La idea de ustedes, ¿cuál sería con el tema del teléfono de línea? ¿Darlo de baja definitivamente de las prestaciones o mantener lo que se pueda mantener? Justamente hoy estábamos charlando de esta situación porque, bueno, sigue siendo un reclamo de algún sector de Villajardino que hoy está sin servicio, sin el servicio telefónico, ¿no? Esto fue por los robos, como decías vos. Estos robos implicaron que hubiera cable que no se pudo restituir y no hay manera de hacerlo. Así que, bueno, en esa cuestión estábamos. Y en esta charla rápida que teníamos hoy, las opciones son dos: o quedarse sin el servicio, que esto lo van a tener que entender los que están en esas zonas, o hacer compra de tecnología que no es barata, pero que encima sigue estando en desuso, porque podríamos trasladar lo que fue cable de cobre a telefonía IP, que va por fibra óptica. Pero ¿qué sucede? El uso que tiene la telefonía fija sigue siendo mínima. Entonces, hacer el gasto o comprometer la economía de la cooperativa por algo que sigue yendo a desuso es una complicación que entendemos que no es viable. Obviamente estamos hablando que cada persona en el uso natural tiene un teléfono celular, sí, encima. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Obviamente la tecnología mutó a tener teléfonos celulares. Yo hace 10 años que vivo acá, cuando estaba en Buenos Aires, todas las personas tenían en su casa, por una cuestión o por otra, teléfono de línea, porque por ahí también prestaban internet a través de esos cables de cobre, algo que también se ha dejado de usar, y ahora me sorprendo de ir a Buenos Aires y que casi nadie tenga ya teléfono. No hay teléfonos inalámbricos en las casas, no hay fax. O sea, también tenemos que entender que nosotros, aunque seamos un pueblito en el Valle de Punilla, un pueblito en el buen sentido de la palabra, por el tema de la cantidad de personas, pero tiene un desarrollo tecnológico el pueblo. Y el desarrollo tecnológico es el mismo que en Córdoba Capital, que en Santiago del Estero, que en Chaco, que en Buenos Aires, inclusive que en otro país más desarrollado como Estados Unidos o Japón. Entonces es más fácil que nosotros podamos tener un teléfono celular, que nos puedan llamar por ahí hasta sin ponerle crédito y tener esa herramienta natural y no tener que andar con cable de cobre que contaminan visualmente el paisaje de la zona, lleva un mantenimiento muy grande y, bueno, a las manos del ladrón es una seducción. Nos está pasando, en esto que planteas, una cuestión distinta. Porque eso que planteas vos nos está pasando en sectores como Villa Gloria, acá en Villajardino, ¿no? En los Quimbaletes, que no están teniendo el servicio de telefonía, pero tienen el servicio de internet. ¿Qué pasa con Santa Cecilia, que tampoco tiene telefonía fija? También tiene un buen servicio de internet, pero tiene un inconveniente con el celular. Esa zona tiene una deficiencia tanto de Claro como de personal. Entonces, justamente con ellos es el inconveniente que tenemos en cuanto a tratar de buscarle soluciones. Hemos tratado de darle el mejor servicio de internet que tenemos. Lo tienen en fibra óptica. Tienen buena capacidad si lo necesitan. Hay gente que está trabajando en Santa Cecilia. Pero, bueno, hay otro sector que, por una cuestión de lugar físico, no tiene telefonía celular, entonces depende exclusivamente de la fibra óptica. En esos lugares, cuando se corta la luz, tienen un pequeño inconveniente y es la gente que tenemos como con una sensación de que no podemos terminar de darle una solución, ¿no? Guille, agradecerte que te haya llegado aquí. Hemos hablado varias veces desde que ya estás en la presidencia de la cooperativa, pero, bueno, está bueno que en un programa en vivo podamos tener este mano a mano. Recién justo me mandaban mensajes por lo del tema de los jubilados, así que, bueno, están las puertas abiertas de la radio para vos y, bueno, para el vecino, las puertas abiertas de la cooperativa. Te agradezco mucho esta oportunidad también de poder trasladar información de la cooperativa. plantearle siempre al vecino que las puertas de la cooperativa están abiertas, cualquiera sea la situación, cualquiera sea el requerimiento, estamos para atenderlo, todo el consejo de administración está para atenderlo. Tenemos esta policía que estamos acá siempre, dando la cara, abriendo las puertas, la problemática que sea, lo podemos hacer. También te lo aclaro y lo dejo también para que lo tenga en cuenta la gente en común, es que cualquier necesidad que la ciudadanía tenga para cualquier servicio que se le ocurra, la cooperativa está para escucharlo y ver la posibilidad de hacerlo. Estamos justamente, y digo, perdón que te tome dos segundos más, no, por favor. Estamos trabajando con gente de Caminos Artesanos, de la parte que va desde Pueblo Nativo hasta La Cumbre, gente interesada en el servicio de internet por fibra óptica. Estamos buscándole alguna alternativa de poder llegar con ellos. Son varias familias que viven en esa zona. Sería sinceramente un golazo llegar con fibra óptica a una zona totalmente montañosa de la Sierra de Córdoba. Así que bueno, estamos dispuestos para trabajar en lo que sea. Guillermo Palma, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, gracias por acercarte. Gracias a ustedes.